bow, bow. Ahora soy modelo, fotito pa' bow. Ando la modelo que salen en bow, ay. Bow, quiere que la lleve a Dior y le meta dembow. Sabe que está chingando con un goat. Sí, 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code. Pa' Bunny no le va, es un misterio, Da Vinci Code. Cartier Rolling a toast, Cookie me tiene con toast. Yo no la gosteo, la monto en el ghost. Sí, se frizó el internet, te apagamos el disco si subimos un post. California love, ando por el West Coast. Siguiendo la dieta, a Boca Rotos. Pero primero te como ese totito por la mañana. Estoy que te preño, consigue la nana. I don't speak in English, americana. Parezco modelo, francesa, guyana. Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna. Implantando moda, Mariana y Silvana. Sí. Estilazo, yo llamo mi flow estilazo. Ahora que yo me doy un look bacano, que me guste de guapo, estilazo. Bow, bow. Ahora soy modelo, fotito pa' bow. Dando la modelo que salen en bow. Bow, quiere que la lleve a Dior y le meta dembow. Sabe que está chingando con un goat. Sí, 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code. Pa' Bunny no le va, es un misterio, Da Vinci Code. Cartier Rolling a toast, Cookie me tiene con toast.